la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción. Estoy convencido de que en unos años recordaremos este día como el inicio de una nueva etapa para la democracia y el Estado de Derecho en México. Si queremos recuperar la confianza ciudadana, todos tenemos que ser autocríticos. Tenemos que vernos en el espejo, empezando por el propio presidente de la República. En noviembre de 2014, la información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Este asunto me reafirmó que los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos. Y en esto reconozco que cometí un error. No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí. El presidente de México pide perdón por la Casa Blanca. De eso queremos hablar esta noche y por eso hemos invitado a dos grandes personajes de México, Julio Hernández López y Lorenzo Meyer. A los dos, gracias por estar aquí. El presidente de la República lanza esta frase. ¿Qué dices, Lorenzo Meyer? ¿Qué significado, qué alcance, qué representa? Muchas cosas, Carmen. Antes de empezar el programa estábamos hablando de los antecedentes. Son muy pocos. Yo creo que en el mundo, de que un presidente pida perdón. En el caso mexicano, bueno, algunos recuerdan, los muy jóvenes no, pero otros a López Portillo, pidiéndole perdón al final de su sexenio a los pobres de México, porque no les cumplió. Y le corrieron las lágrimas. Yo recuerdo que algunos muy identificados con el gobierno se sintieron ofendidísimos. Un presidente no llora en público. Pero luego, yéndonos un poco más atrás, me acordé de la renuncia de don Porfirio en mayo de 1911. ¡Qué carta, Lorenzo! Nos acabas de sorprender hace rato. Cuéntanos. Esta carta que yo les leo mucho a mis alumnos tiene rápidamente, acepta que el pueblo mexicano una parte del pueblo mexicano se ha insurreccionado. Y luego, en el siguiente párrafo, y lo voy a leer, dice textualmente: no conozco hecho alguno imputable a mí que motivara ese fenómeno social, el de la insurrección armada. Pero permitiendo, sin conceder, que pueda ser un culpable inconsciente, esa posibilidad hace de mi persona la menos a propósito para raciocinar y decir sobre mi propia culpabilidad. Él también dice, pues, como el presidente actual, yo no hice nada malo, pero no me fijé en las consecuencias de esto. Entonces, don Porfirio va muy lejos en esto. Claro que no es nada más la Casa Blanca, sino es que ya tiene una insurrección. Una revolución en puerta. En puerta. Todavía no es revolución, es una insurrección, pero va para allá. Entonces dice que no le queda más remedio que presentar su renuncia al Congreso y salir del... Bueno, no lo dice salir del país, pero se entiende también por la carta que se va del país y espera que en un futuro que no sabe cuándo, pero probablemente después de su muerte, el pueblo mexicano pues le reconozca y entonces ya no haya el agravio. Claro. Vaya manera de de reconocer una culpa. Vaya manera tuya de analizar el perdón de Peña Nieto 2016, sí. Porque es recordar precisamente un documento histórico como el de don Porfirio Díaz, en donde efectivamente está hablando de una insurrección y donde está señalando que en todo caso si hay una culpabilidad no sería él el que la determine, el que deba determinarla. Sí, lo de hoy es un pre-Ipiranga. Es como una cosa previa al Ipiranga, o sea, en realidad es bastante caótica la construcción verbal y política de lo que hace Enrique Peña Nieto. Por principio de cuentas, no reconoce como error el hecho de un eventual tráfico de influencias, conflicto de intereses, acto ilegal, al recibir su esposa una propiedad inmobiliaria de manos de un contratista tan beneficiado como es el señor Hinojosa del Grupo IGA. Dando por buena toda la verdad oficial. Claro, claro. Por cierto. Claro, que en la mañana sin discutir el limpiador oficial se estaba yendo dejando rechinando de limpio el expediente de la Casa Blanca, que es Virgilio Andrade. Pero entonces Peña Nieto lo que hace es decir que tuvo un error al no poder evitar la percepción solamente, no el hecho en sí, la percepción de que aun cuando las cosas habían sido bien hechas, no habían sido bien transmitidas. Es decir, es algo así como no compres casas blancas buenas que parezcan malas. Sería más o menos la moraleja. O sea, el hecho en sí fue bueno y es salvable. El problema es la percepción. Y sobre eso es sobre lo que gira todo su discurso y toda su postura, que lo que ha hecho hoy es reavivar el propio expediente de la Casa Blanca y empezar de nuevo a meter a este hombre al torbellino de todo lo que sucedió en torno a este caso inmobiliario. Bueno, algo grave debe estar pasando en México precisamente para que veamos cosas como esta. Evidentemente no es un asunto cualquiera. Los diagnósticos, las encuestas, las calificaciones que se pueden tener acceso públicamente y las que no conocemos hablan de una crisis importante de credibilidad y de popularidad de Enrique Peña Nieto en todas cosas. Basta ver solamente la última encuesta del diario El Universal, que registró muy, muy bajos niveles Enrique Peña Nieto de aceptación, y se entiende que lo que hoy anuncia también es un asunto ya forzado, porque hay mucha presión de la sociedad mexicana y de otras instancias de poder para anunciar lo que anunció, que es este Sistema Nacional Anticorrupción, por cierto, del que nos habla Krupskaya Liz, para ir a la pausa, nos cuenta los detalles de lo que pasó hoy sobre este tema. Algunos habitantes de la Ciudad de México ven con cautela la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción. Habría que vigilar esa ley, habría que vigilarla y habría que ver qué tan amplia está. Porque este país, mientras siga igual, no vamos a avanzar. De Justicia Administrativa. El presidente Enrique Peña Nieto promulgó este lunes el primer paquete de leyes secundarias con las que se norma esta nueva estrategia para prevenir, han dicho, actos de corrupción dentro de la esfera pública y privada. En el acto el mandatario señaló que los funcionarios públicos deben de ejercer la autocrítica y se refirió a un tema que lo tocó en primera persona debido a los cuestionamientos por la compra realizada por su esposa, Angélica Rivera, de un inmueble a un contratista del gobierno y del cual fueron exculpados al no encontrarse, dijeron, conflicto de intereses. En noviembre de 2014, la información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Este asunto me reafirmó que los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos. Y en esto reconozco que cometí un error. No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. No hay encuestas recientes sobre este asunto, pero según una del diario Reforma de febrero de 2015, 6 de cada 10 mexicanos consideraron entonces que la corrupción aumentó en 2 años y que los partidos, los altos funcionarios, así como el sistema judicial, son las instancias donde perciben una mayor corrupción. La Corporación Latino Barómetro indicó también en 2015 que más del 70% de los encuestados consideraba que se ha progresado poco y nada en reducir la corrupción en los dos años anteriores. Transparencia Internacional, por su parte, en su reporte difundido en enero del 2016, ubica a México en el lugar 95 de entre 168 países en el índice de percepción de corrupción y el 11 entre 22 países de América Latina. Clubs Cayalí, CNN, Ciudad de México. Decidí presentar el día de hoy al presidente de México mi renuncia como secretario de la Función Pública, a fin de que el Ejecutivo Federal cumpla a cabalidad con el mandato constitucional de contar dentro del Sistema Nacional Anticorrupción con un secretario de la Función Pública debidamente nombrado y ratificado por el Senado. Bueno, pues Virgilio Andrade sale de su puesto y bueno, es en tres tiempos el asunto el día de hoy, ¿no? En tres tiempos. Promulga las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, renuncia el secretario de la Función Pública, el, entre comillas, zar anticorrupción, y pide perdón al presidente de México en tres tiempos. Con esos tres tiempos, Julio, ¿recupera Peña algo de lo perdido? No, no, al contrario, se vuelve a enredar con sus propios, con su pasado y con sus fantasmas. Entra en una etapa telenovelera, la telenovela Casa Blanca, donde presenta sus tres etapas. Una, Virgilio, el pequeño Virgilio, y no me refiero a lo físico, sino políticamente, Virgilio, que ha sido pues una ofensa para la sociedad mexicana el que haya una persona con esa poca capacidad y con esa dependencia absoluta respecto a su jefe. Incondicionalidad. Incondicional absoluto, una absoluta entrega a su jefe. Por otra parte, bueno, sale el propio Peña Nieto haciendo esta locución tan especial que hace recordar tanto la carta que nos trae Lorenzo con todas estas implicaciones respecto al humor social, la Revolución Mexicana entendida como una acumulación de mal humor social. Por otro lado, el recuerdo, bueno, de esa etapa de López Portillo, que López Portillo también tuvo su propia Colina del Perro, que sería el equivalente como a la Casa Blanca, Colina del Perro, que le financió Carlos Jan González, que era un subordinado y que era un hombre también de negocios relacionados con el entonces presidente López Portillo. Entonces yo creo que no se zafa, sino al contrario. Creo que a los asesores que le recomendaron esta estrategia debería de despedirlos Peña Nieto. Reaviva el asunto, le concede la absoluta verdad histórica al grupo de periodistas que denunció este tipo de asuntos y además termina creando otro embrollo en el cual pues pareciera que Peña Nieto juega justamente en contra de sus intereses. Bueno, en esta parte de su discurso donde nos estamos centrando obviamente en el debate y la discusión sobre su alcance, sobre lo que logra, sobre los efectos que puede causar una decisión de pedir perdón, supongo que para decidir hacerlo habrá hecho varios ejercicios, focus group, encuestas, empresas que manejan crisis, a lo mejor todo eso estuvo a la hora de decidir esto, o no, o lo decidió por sí mismo. Como haya sido, al final de cuentas, Lorenzo está hablando de un error. Le llama error a algo que le afectó a su familia y que lastimó la investidura presidencial. ¿Un error la Casa Blanca? ¿Así se le puede llamar a ese tema? Es una manera interesante de zafarse del problema central. El problema central es la corrupción. La corrupción no solamente de este gobierno, sino tiene una raíz enorme la corrupción en México, bueno, casi desde el principio de la República, pero desde luego en el régimen postrevolucionario y desde que ya se hizo eso un sistema, no queda duda de que allí se está concentrando el mal humor social. Así como don Porfirio dijo, yo no sé por qué se están enojando conmigo si me he dedicado a ellos tanto tiempo. Aquí también, cuando habló del mal humor social, Peña, dijo que era eso, no entendía bien, era un mal humor que no tenía una razón objetiva realmente de ser. Pero era. La corrupción tan obvia, ahora yo creo, tú decías, Carmen, preguntabas, ¿qué fue lo que lo llevó a esto? ¿Qué puede ser lo que lo llevó a esto? Bueno, el mal resultado de las elecciones. ¿El 5 de junio? El 5 de junio y lo de las encuestas. Puede ser también una presión de los empresarios que ya están viendo que el país simplemente no está funcionando y ellos necesitan que funcione. Yo me pregunto si no está también aquí una cierta presión norteamericana, ahora que vino la embajadora. Estamos por estrenando fin, embajadora. Y claro, que él está por ir a Washington este viernes. Va sí. Y señaló en alguna de las primeras entrevistas que el tema de la corrupción, así lo dijo en general. No, pero lo dijo. Te lo digo a ti, Pedro, para que lo oigas tú, Juan. Enrique. Digo para disimularlo. Eso, es decir, la gran potencia, el imperio necesita que sus fronteras estén en orden. Hace ya buen tiempo que la frontera mexicana no está en orden, en parte por las propias culpas norteamericanas, de dónde vienen las armas y de dónde viene la demanda de las drogas y de dónde viene el dólar que o los millones de dólares que mantienen al crimen organizado. Pero también es en parte una pésima forma de administrar la cosa pública en México por la corrupción. Entonces eso puede ser otra de las razones por las cuales un conjunto de razones y ahora de cara al 18 es el 2018 lo que está ya en juego. Y supongo yo que el proyecto del PRI es otra vez el PRI de los muchos años, ¿no? Una segunda etapa del PRI que sea el siglo XXI, sea también el siglo del PRI como fue el siglo XX. Sí, pues ahí tienen a Ochoa Reza como administrador de las nuevas luces del priismo, imagínate. O sea, la idea es una apropiación de este proceso. Y desde luego, frente a un crecimiento que yo he pensado, si no es un bipartidismo inducido, el hecho de que ante la eventualidad del crecimiento de la expectativa de Morena y López Obrador, pues el propio PAN es el plan B del propio sistema, que ve que con Peña Nieto, tal como están las cosas, no parece haber mucho futuro. Bueno, se nos va a acabar el tiempo, se nos está acabando el tiempo, Lorenzo, Julio, y también está hablando de los Estados Unidos, la Convención Republicana. Sí, claro. Déjenme hacer un giro al tema después de la pausa, porque nuestro colega periodista Jesús Esquivel, colega corresponsal de la revista Proceso, está en Cleveland, está siguiendo de cerca lo que allá pasa, y nos vamos a despedir con él y regresamos con ustedes. Volvemos en un instante. Ahí va a salir. Esa es la llegada de Trump. Dejemos correr la imagen. Colega periodista, corresponsal de la revista Proceso en Cleveland. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo ha sido esta convención republicana? Buenas noches. Buenas noches, Carmen. Pues ha sido un evento con bastantes problemas al inicio para los republicanos y sobre todo para lo que quería hacer Trump en esta especie de circo de la convención republicana, porque hubo una pequeña escaramuza cuando se dio por iniciada la primera sesión de la convención aquí en Cleveland, ya que varios delegados del Partido Republicano exigían que hubiera una votación y se suponía que esto era porque querían poner a consideración de toda la convención el nombre de otro político republicano, ya que no aceptan a Donald Trump como el candidato presidencial de su partido. Pero bueno, se impuso la mayoría, eran delegados de 9 estados, al final fueron solo 6, y por decisión de la presidencia del Comité Nacional Republicano, pues ya no hubo esa oposición, por lo menos en el piso del Quick Arena Lawn aquí en Cleveland. Y bueno, pues el desfile de figuras políticas del Partido Republicano se ha destacado por su ausencia en esta convención. Carmen, ya que solo Rudolph Giuliani se puede decir, fue el más representativo de lo que es el Partido Republicano a nivel nacional, y pues Donald Trump hizo presencia en este evento al presentar a los delegados a su esposa Melania, quien pues sorprendió con lo que dijo, ya que indicó que tres cosas son muy representativas de su marido: el que siempre lucha por las minorías, que es compasivo y que además defiende la libertad de todas, cosa que está perfectamente claro no ha hecho en esta pequeña carrera política que tiene, Carmen, sobre todo al atacar a los inmigrantes indocumentados, a los mexicanos en particular. Y bueno, pues quedó también en la plataforma política del partido que se aprobó hoy el que se construya el muro fronterizo a lo largo de la zona limítrofe entre México y Estados Unidos, y que además se impongan pues penalidades bastante severas a los inmigrantes indocumentados que reincidan en entrar a los Estados Unidos una vez que fueran deportados. 5 años de cárcel como mínimo es lo que propone esta plataforma republicana con Donald Trump si llegase a ganar la presidencia, Carmen. Pues ahí está, Jesús Esquivel, gracias de verdad por estar aquí en esta transmisión. Estaremos en contacto si me lo permites, y gracias por estar aquí esta noche. Hasta la próxima, Jesús. Hasta la próxima, Carmen. Un abrazo. Abrazo para ti, Julio Lorenzo, consumatum est. Así es. Una frase para cerrar con Donald Trump. Lorenzo, ¿qué piensas? No, yo no quiero cerrar con Donald Trump. Yo quiero cerrar con lo de la Casa Blanca. Venga, con la Casa Blanca. Carmen, porque en esa pedida de perdón se te debe de incluir a ti. Claro. El programa que tú condujiste por años en MBS se cerró porque sacaste tú, bueno, tú y el equipo, lo de la Casa Blanca. El hecho de que el propio Peña Nieto usara el término la Casa Blanca, eso es una reivindicación para ese reportaje, no, que claro. Así se tituló. Claro, es claro. Tuyo. Es un equipo. De tuyo y de tu equipo. Entonces, en esta demanda de pedir perdón, una de las muchas cosas que tendría que hacer es abrir la puerta que él cerró. Él diría que nunca la cerró, claro. Que fue MBS. Pero ¿quién va a suponer que no hubo influencia de Los Pinos para callar a un programa que era bastante crítico y bastante popular? Es desde luego esa la postura. Yo creo que la disculpa es un equipo de trabajo, el cual hoy la mención es un reconocimiento de su valía. Nos vamos con esto. Los dos, gracias. Un abrazo. Habremos de hablar más de eso pronto. Hasta la próxima. Buenas noches.